Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co y sus emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal que originamos desde la fría Bogotá. En esta época de noviembre, 9 de noviembre, es una época que generalmente hace frío, así como es una tradición climatológica, por decirlo de alguna manera, que los 31 de octubre llueva. O sea, eso es algo que siempre ha sucedido. Siempre ha pasado y por esta época, por lo general, el clima en la ciudad de Bogotá es un poquito lluvioso. Recuerde usted también que anteriormente, por la época de octubre, se celebraba el Rock al Parque y decidieron cambiar la fecha del Rock al Parque justamente por eso, porque llovía brutalmente, tanto que esa decisión la tomaron, eso fue más o menos como en el 2007, una fuerte granizada que quedó totalmente la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, quedó totalmente blanca de la granizada tan tremenda que hubo y pues por supuesto para ese día se canceló el evento del Rock al Parque, no sé si usted lo recuerda, eso fue en octubre cuando se celebraba cotidianamente en octubre, Rock al Parque. Ahora pues lo hacen a mitad de año, bueno, antes de la pandemia y todas esas cosas. Esperemos que para el 2022 el tema pues se active, como se está activando los diferentes espectáculos. Ya hablamos la semana pasada del Estéreo Picnic, hablamos también del Jamming Festival, que está brutal. Ya por ahí antier destaparon algunos artistas que no son de esta casa, pero igual al que le gusta se lo va a gozar, se lo va a perrear, sobre todo porque va a estar Don Omar, que es un artista pues sin duda alguna uno de los más importantes de ese género. Y al que le gusta, pues bueno, allá estará en el Jamming Festival. Cada quien pues tendrá su gusto y su elección. Muy bien. Les recuerdo que el próximo 13 de noviembre estaré en Leo Cocina y Rock colocando la música para que usted me acompañe en esta noche, en esa noche, con una cervecita, con una buena comida, para que vaya acompañado con su familia, con su pareja. El ambiente es bien bacano. Entonces, para que usted vaya, nos tomemos una cerveza, dialoguemos un rato y la pasemos del carajo. Y minimicemos, como siempre he dicho, esa distancia que existe entre usted y nosotros en el Túnel Rock. Y pues la pasemos delicioso, como lo hacíamos generalmente a los cierres de año aquí a bordo de la nave del rock. Muy bien, hablemos de datos que pasan un día como hoy en la historia. Y este dato no es tan rockero. Este dato, la verdad, no es para nada rockero, pero igual lo voy a brindar. Resulta que un día como hoy, 9 de noviembre, pero de 1934, es posible que ni siquiera su señor padre haya nacido. 1934, en Nueva York, en Brooklyn, estaba naciendo un astrónomo muy popular, el señor Carl Sagan, que pues la verdad este señor hizo mucho por la astrología y divulgó ese tema científico en todas las esferas, o sea, las permeó completamente, sobre todo en la década de los 80, 70, 90, bueno, hay un desorden, pero lo hizo de esa manera, con un programa espectacular que se llamó Cosmos, no sé si usted lo vio, en la señal abierta aquí en Colombia, Cosmos, y de alguna manera lo ponía uno a viajar, así como lo hacemos aquí a bordo de la nave del rock, lo puso uno a viajar por los diferentes escenarios del universo, y nos enseñó que somos extremadamente pequeños frente a la grandeza, a la omnipotencia del universo. Y es por eso que esta canción, espero que se le ajuste al señor Carl Sagan, la hace otro gigante también de la música, es David Bowie, y esto se llama Starman, apenas para el señor Carl Sagan. Y con esta canción iniciamos una hora más de música aquí a bordo de la nave del rock, en esta estrella llamada Cosmos. Sigámonos dándonos una vueltecita ahora en el universo musical. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star. Hoy estoy cargadito de datos, cargadito de datos. Hoy tengo bastante información para brindarles a nuestros oyentes. Y por acá hay un dato más que tiene que ver con la música. Un día como hoy, 9 de noviembre de 1988, el señor Lenny Kravitz estaba lanzando un single, Fly Away, en el cual pues fue el cuarto sencillo de su quinto álbum de estudio, Fly Away. Justamente. Esta canción alcanzó el número 12 en las listas de Billboard en varios países también, incluido Estados Unidos, por supuesto, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, República Irlanda, etc. Y esta canción ganó un premio Grammy a la mejor interpretación masculina del rock en 1999. Yo recuerdo mucho esta canción porque es la que trolea a las personas que generalmente escuchamos música por medio de audífonos. Uno dice, ve, ¿qué pasó con este audífono? Ya se van a dar cuenta por qué. (Risa) wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Datos importantes o no importantes o no tan relevantes en el rock and roll, y resulta que un día como hoy, pero de 1979, imagínese hace cuánto, 1979, un día como hoy, ¿qué estaba haciendo usted un día como hoy? Tal vez estaría en otra vida, ¿no? Encarnando otro ser humano en otro lugar del planeta, posiblemente, si cree en ese tema de la reencarnación, tal vez, ¿no? Entonces, un día como hoy, de 1979, una gran banda de su álbum Discovery estaba lanzando un single. ¿Cuál banda? Electric Light Orchestra. Así se llaman estos señores de Londres, justamente. ¿Y cuál sencillo estarían lanzando? Esta vaina que suena así y es una sabrosura musical. Esta canción, Last Train to London, está de aniversario un día como hoy, 1979. Let's drink to love. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. No puedo parar el daño en el interior cuando el amor y el dolor chocan. Lo teníamos acá con Def Leppard, When I Love and Hate Collide. Una excelente canción, una muy bonita letra, carambas. Estás con el Túnel Rock. Ahora una gran banda que a mí me encanta, y esta canción, más que la popular que tienen estos señores, me encanta mucho más esta canción que la popular. Ellos Ellos son Faith No More. Esto es Evidence. Estás a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Su capitán Pablo Rocks a bordo. If you want to open the hole, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of everyday. Wash it away. mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. I'm like a child looking off on the horizon. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodge a bullet and I walk across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from storm? Just shine a light into the red gate. So far away, away, 'cause I'm still. Estaba Green Day, Still Breathing, a bordo en la nave del rock. Y como lo vengo anunciando, los invito para este próximo 13 de noviembre en Leo Cocina y Rock, en la calle 65, número 1315, en el segundo piso, para que este próximo fin de semana, este sábado, pues me acompañe desde las 8 de la noche y disfrutemos pues juntos las maravillas y las bondades del rock and roll. Y por qué no, pues al ladito de una cerveza. O sea, ¿por qué no? Hágase usted esa pregunta. ¿Por qué no? Una polita. Una, es que una cerveza no le hace daño a nadie. Una cerveza. Tomémonos una cerveza, seamos amigos. Ese es el nuevo jingle que vamos a implementar aquí en la nave del rock. Tomémonos una cerveza y seamos amigos. Y disfrutemos para este próximo sábado de la buena música que voy a estar colocando en Leo Cocina y Rock. Y pues, si de pronto usted se encuentra conectado en otra ciudad y no puede acercarse, no puede llegar a Bogotá, pues bueno, vamos a estar transmitiendo a través de nuestra frecuencia. Así de sencillo, a través de www.eltunnel.com estaré, por supuesto, al aire. Pues para que no se pierda detalle. Por acá están algunos oyentes. A ver. Está Marín. Uy, sería chévere escuchar Too Late for Love de Def Leppard. Y Carugato se le une con un sí. Por aquí la encontré. Encontré esta canción. Ya hemos escuchado Def Leppard When I'd Love and Hate Collide, que es una espectacular canción. Pero me sugieren esta. Y yo cuando... pues una banda tan importante, Def Leppard, cuando me sugieren música de esta banda, pues lo mínimo que uno puede hacer es darle play, ¿cierto? Y saber qué tan buena es. Y justamente vamos a escuchar esta canción, Too Late for Love. Def Leppard, a bordo de la nave. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Una banda que solicitaba Doña Alix a través de nuestro chat en www.eltunel.com. Ella llega y nos escribe fácilmente, nos dice: venga, yo quiero escuchar una canción de esta banda. Y pum, ahí acaba de sonar Don't Let Me Down de los Beatles, que sonaba hasta ahora a bordo de la nave. Estás con el Túnel Rock. Y ustedes que son mis pasajeros, acá hay una canción que justamente compuso Iggy Pop. The Passenger. Les prometo que la nave del rock no se volverá low cost. Se los prometo. Van a estar siempre cómodos en buenas sillas. Good tonight.

los Ramones de Ramones, I Wanna Be Sedated, finalizando este recorrido que se me pasó volando, o sea, volando literalmente este recorrido en la nave del rock. Los espero este próximo sábado, ya saben, sábado 13 de noviembre, desde las 8 de la noche en la calle 65, número 1315, segundo piso en Leo Cocina y Rock, en la localidad de Chapinero, en Chapinero, para que me acompañe y escuchemos muy buenas canciones, nos tomemos unas cervecitas, hablemos de rock and roll un buen rato y la pasemos bien y le demos la bienvenida oficial a lo que es todo el fin de año, ¿les parece? Todo lo que enmarca este fin de año que nos los han arrebatado por cuestiones pandémicas y esas cosas, pues ya no hemos vuelto, al menos, no sé si soy el único, pero pues sé que la gran mayoría de personas ha dejado de salir y asistir a estos eventos, en los cuales ya en algunos casos están solicitando el carnet de vacunación y todas estas vainas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con estas medidas de bioseguridad, porque el COVID sigue siendo de las suyas, ¿eh? Entonces, ya saben, con todas las medidas de precaución, los esperamos este próximo 13 de noviembre en Leo Cocina y Rock. Voy a estar allí colocando música y hablando de rock and roll como siempre. Como siempre, haga de cuenta un programa ahí de la nave del rock, pero en vivo. Usted viéndome, yo viéndola a usted, hablando con usted, interactuando, preguntándole, haciéndole cositas, como lo suelo hacer cada vez que tengo la oportunidad de estar en algún bar y disfrutar con los oyentes ahí en vivo y en directo. Me voy a despedir con una gran cancionzota de una gran banda que se llama Incubus. Esta canción me encanta y esto es Drive. Y con esto les digo mil y mil gracias por sus conexiones, por estar ahí siempre al lado del cañón y abordar como siempre la nave del rock. Nos vemos mañana miércoles 10 de noviembre, mañana. Así que un abrazo, cuídense, tomen agüita y pórtense bien. Chao, chao. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer.